Pajarito jardinero, que la pasas de rosa en rosa. Como eres tan ambicioso, todas te llaman la atención. Yo te envidio, pajarito, tu vida alegre, porque yo también quisiera vivir así de flor en flor. Pero las flores que yo admiro son celosas y nunca, nunca están de acuerdo a mí. Si miro una, mira la otra, mueren de celos y rencor. Se mueren de celos y rencor, que se mueren con... Pajarito jardinero, que son las flores, nadie te puede distinguir, porque vives disfrutando de las aromas y sabores. Volando de rosa en rosa, pasas tu vida muy feliz. En cambio yo solo me he dedicado a una, mi bella flor que adoro con el corazón. Aunque soy fiel y muy sincero, ella lo duda, y son caprichos de su imaginación. Y son caprichos.